Bueno, Luis, ¿andás por ahí vos? Por ahora sí, por ahora Bueno, sí, supongamos, porque te escuchamos muy mal, a ver. en el estudio Los Carasucias siguen. Bueno, estamos acercándonos al final del programa, nos quedan 9 minutos de programa y como nos estamos acostumbrando cada jueves, lo vamos a terminar aprovechando que Uge se va antes y que vos te sacás los auriculares. Con un poco de música dura, de heavy metal, para cerrar el programa de los jueves. Le mandamos un abrazo a Javier, de la Quinta Pata, que está trabajando allí en las redes sociales, desde el taller productivo del CTP, allí en Córdoba, donde está también Ale, nos están escuchando en el taller del CTP. Nos han contado que nos escuchan también en el taller de técnico de DTL dentro de la fábrica IMPA. Así que en todos los talleres donde nos estén escuchando, un gran abrazo, un saludo y prepárense si les gusta la música dura para escuchar algo de eso. ¿Vos ¿Vos me tenés? estás escuchando, Fer? Sí, no demasiado bien, pero te escuchamos. No. Bueno, para despedirme, y yo escuché el principio del programa donde hicieron el comentario de la decisión aquí de la presidenta de que no haya pasos para el Frente para la Victoria. Sí. No, a mí solo me queda solidarizarme con el amigo Randazzo, ¿no? Porque la verdad que fue un golpe bastante fuerte para él. Es más, creo que ahora estaba pensando dónde va a poner los trenes, porque él lo hizo todo para sumar y ahora lo resta a él, ¿no? Sí. Los medios tradicionales dan cuenta de que Randazzo, que tiene el despacho al lado de la presidenta, le mandó un mail para rechazar la oferta que le había hecho la presidenta de la Nación, que era que tampoco hubiera paso para la gobernación de la provincia de Buenos Aires y que Randazzo fuera el único candidato a gobernador por el Frente para la Victoria. Randazzo rechazó esto y por lo tanto por ahora sigue siendo el ministro de Transporte de la Nación, ¿no? Y vos no sabés, cuando hizo ese anuncio oficial hoy a mañana tempranito Aníbal Fernández, y cuando dijo que él anunciaba oficialmente que Randazzo no iba a aceptar la candidatura para gobernador, y qué sonrisita de pícaro tenía, porque dijo: yo sigo manteniéndome como candidato. Sí, Uno sí. menos. Siguen cayendo los muñecos, Aníbal. Claro. Macri anuncia mañana a su candidato a vicepresidente. Según Paulo Giacobbe, compañero de esta radio, el candidato de Macri sería Zanini, que no dejaría de ser candidato de Scioli y esto posibilitaría la continuidad del proyecto en cualquier caso, digamos, ¿no? Gane Macri o gane Scioli. Habrá que ver si se da Claro. esa circunstancia. Escúchame, si hay gente que se cruza de vereda, los que estaban con Massa, que se volvieron, ¿por qué no puede pasar que un candidato a vicepresidente ocupe dos fórmulas? Sí, no, aquí en Argentina, en la política, puede pasar cualquier cosa hasta el último minuto. Se cierra la lista, creo, de candidatos el próximo sábado a las 12 de la noche. O sea que hasta las 11 y 59 y medio van a estar haciendo cola allí todos. Pero bueno, la verdad que me quedé pensando, ¿no? Como hasta ayer, hay un tango que cantaba Gardel, ¿no? Una canción que decía: hoy un juramento, mañana una traición, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, Luis. creo que es el tema preferido de la mayoría de los políticos en este país. Seguramente, seguramente. Che, te mandamos un abrazo. Damos Bueno. comienzo en el final de este programa. Damos comienzo a la sección que está comenzando a cerrar los jueves, que es sáquense los auriculares. Sácate los auriculares, Luis. Te despido porque vas a dejar de escucharme. Al sacarte los auriculares y nosotros nos vamos con un temita musical. Your tits, whatever you fucking got. Title done. Harvester of Sorrow. Un tanto duro. Metallica. Para cerrar el Enredando las Mañanas de hoy, nos encontramos mañana desde la Caterva en Barracas. Un gran abrazo.